Bueno, y ya sabéis, pero yo lo recuerdo, que si te pierdes un programita o si tienes interés en volver a escucharlo, tenemos en nuestra página web una pestañita que pone podcast, ¿vale? Que son los podcasts, pues ya lo sabéis, si estáis muy metidos en esas cositas. Podcast, cuando te lo pierdes, pues tú lo ves a la carta, te metes en esa pestañita y ves el programa que tú quieras, ¿vale? El que tú quieras, ya sabes. Los podcasts de Onda Terral. ¿Te has perdido algún programa esta semana? No te preocupes, escucha nuestras redifusiones de fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, y si ya sabéis que si hablamos de grupo y estoy yo aquí, empezamos con los Beatles, evidentemente. Un clásico de Pedro, los Beatles. ¿Qué no sabe Pedro de los Beatles? Él sabe más cosas que los propios Beatles. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la evolución de lo que son los Beatles. Los Beatles inicialmente empezaron, pues como estáis escuchando, muy sencillo, una melodía pegadiza, un poquito de un estribillo gracioso y tira para adelante. Popero. Fórmula de vender, ¿no? De hecho, ellos son los que inventaron esto. Esto es el negocio del juego, lo inventaron los cucarachas, esto, ¿no, Pedro? Sí. Estamos escuchando a Feel Fine, ¿no? I feel fine. Esto es del año 64. Y ya empezaron esta gente con esto. Empezaron un año antes, o sea, bueno, la carrera de los Beatles, como si buscaba en el podcast el programa que hicimos especial de los Beatles, y os daréis cuenta de que, bueno, la carrera de los Beatles fue muy corta, realmente. No estuvieron en. Ahí en Brega, siete años realmente. Después ya empezó las movidas. Bueno, ya sabéis que podéis aprovechar los podcasts para escuchar el programa especial de los Beatles, y ya sabéis que una de las cosas que os van a cambiar respecto a la imagen que tenéis de los Beatles, eso de que los Beatles eran los niños buenos, de niños buenos tenía un poquito esta gente, ¿eh? Poquito. Les gustaba la bandanga. Sí, aquí todavía se vestía muy bien, con su chaquetita y su corbatita, pelito liso, muy bonito, pero bueno, ahora escucharemos la siguiente canción y veréis el cambio en apenas un par de años. Vamos a pasar a la siguiente canción para que veáis qué evolución tuvo los Beatles. Sí, son los mismos, son los Beatles también. Parece que no hemos ido a la India y a meditar, ¿no? Ahí estamos, bienvenido al rock psicodélico. Realmente ellos son los que inventaron la psicodelia. Los Beatles inventaron muchas cosas, ¿no, Pedro? Mm. ¿No será que tú nos vendes los Beatles muy bien? Bueno, pero podéis mirarlo en cualquier sitio, la verdad, pero la primera canción psicodélica, esto es del álbum Revolver, del año 66. O sea, 2 años después de lo que habíamos escuchado antes. Y fijaros cómo se han ido ya unos ritmos hindúes, hay un poquito de musiquita LSD. Un poquito de LSD, veo dragones, veo psicodelia, veo de cosas todo. Raras. Yo creo que Pedro va a llegar un día aquí, va a llegar al extremo de decir, la rueda, pues esto lo inventó. Los Beatles inventaron la rueda. No digas que no son precursores. Aquí habéis escuchado algunos sonidos muy extraños y solo el famoso looping, el loop. Loop. ¿Pero se refiere al looping de repetir? Sí, graban en una pista un trocito de pues, risa en este caso, o gaviotas cantando, y lo van pasando en bucle. Ah, vale. Y ahí viene lo que hacen después los DJs, el loop. Exactamente, pues aquí en este tema es la primera vez que se utiliza eso. Y ahí se ve la faceta también de que los Beatles, cuando les dio por aquello de irse a meditar a la India, exactamente. Se ve mucho a Robert Smith. Bueno, si escucháis la voz de John Lennon, que está ahí, John Lennon quería hacer el sonido ese tan extraño que quería hacer, que hace con la voz, lo quería hacer colgado de los pies, boca abajo, sobre un micrófono, y empezar a dar vueltas para que se le escuchara. Sí, le daban al LCD. Sí. El típico este de ¡hueu! ¡Hueu! Le daban al LCD. Estás escuchando Onda Terral. Nada, dejamos un poquito de lado a los Beatles para no ser muy pesado y vamos con sus primeros herederos en cuanto a la música psicodélica. Pink Floyd. Sí, okay. Pero Pink Floyd, ¿qué significa? Tiene Pink Rosa, Floyd, ¿sabes? Bueno, pues no, es que no tiene nada que ver. Realmente luego John usa un cerdo rosa que sí. Lo tienen en los conciertos y la historia. Pero sí. Esto viene de su cantante original, de Syd Barrett. Ajá. Tenían otro nombre el grupo, que ahora mismo no me acuerdo, pero... ¿Contenía la palabra Floyd? No, contenía, era un nombre raro, pero coincidieron en un concierto con otra gente que tenía un nombre muy parecido. Entonces improvisaron y cambiaron el nombre. Ah. Y el cantante, el Syd Barrett, que era el cantante original, pues seguía mucho a los músicos del blues de los años 50. Y seguía, estoy hablando ahora de memoria, pero hizo una combinación entre Pink Anderson... Y Floyd Council, me parece que se llamaba, no recuerdo mal. Madre, cogió los nombres de los dos cantantes de blues y los fusionó en The Pink Floyd Experience. Y estamos escuchando el tema Arnold Lane, uno de sus primeros éxitos dentro de la música psicodélica. Y ahora, cuando cambiemos de tema, os daréis cuenta de que la psicodelia les duró a ellos pues un par de años, como duró prácticamente en todo el mundo. La psicodelia duró lo que duró el auge de el LSD. Si Barre se fue del grupo y ya pues entraron los cantantes David Gilmour y ahora no me sale el nombre del otro. Bueno, sí, otro sabe. Roger Waters. Roger Waters. Con tu inglés magnífico, ¿no? Magnífico. Entonces, bueno, vamos a dejar que escuche un poquito de este tema. Para que apreciéis. Por cierto, quedaros con este tema, que luego quedaré un poquito con el ritmillo del tema y las voces, que luego escucharemos otro tema parecido. Para que os quedéis con el tema. Que escuchamos ahora es un temazo que se llama Wish You Were Here, del año 73, de uno de los discos más importantes del rock. Bueno, de hecho está catalogado como el disco más importante de la historia del rock, que es el Dark Side of the Moon. Ah, lo conocí además. Sí, de hecho, bueno, sobre todo por la portada icónica, que es un prisma donde... Ah, sí. ¿Sabes cuál, no? Sí. Una luz... Que pasa a través de un prisma. De un prisma y se convierte en colores. En colores, sí. Habrás visto camisetas de esas, ¿eh? Pues, bueno, y creo que esa cinta creo que la tuve yo. Pues has tenido el mejor disco de la historia. No era yo muy de Pink Floyd, Pedro. No era yo, alguna cosita me gustaba. Que no, pues escucha este tema. A ver, que lo escuchen los oyentes. Thank you. could tell. Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Los reyes del rock progresivo y del rock sinfónico. Aquí se nota la evolución claramente de la psicodelia al rock sinfónico. Al rock sinfónico, sí, esto es muy sinfónico, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy. Wish you, desearía que estuvieses ojalá, aquí. Ojalá estuvieras ojalá aquí. Estuviera. Sí, la verdad que había otros temas. Pensaba traer algún otro tema, pero lo que pasa es que Pink Floyd lo que tiene es que tener temas entre 8 minutos y 16 minutos. Y vamos, y siempre no, siempre le digo, sí. Pedro. El programa tiene que durar hora y media y siempre traemos tanto material entre Pedro y yo que al final nos dan aquí 2 horas y pico, nos dan aquí lo más grande. Entonces me echan la bronca a la gente de Onda Terrace que yo. ¿Qué pasa con tu rollo? Que tiene que hacer hora y media, no 2. Hemos llegado a hacer programa de 2 horas y media, creo. Sí, 2 horas y media hemos llegado. Bueno, por eso digo, hoy vamos a intentar hacer 1 hora y media. Venga, Pedro, vamos a intentar. Bueno, y de Pink Floyd nos vamos a la reina, a Queen, nos vamos a Queen. ¿Y estamos con qué tema, Pedro? Este tema se llama No I'm Here. Es cuando todavía eran muy rockeros, era casi heavy lo que hacían. Aparte de, bueno, esta es la época donde ya habían sacado Bohemian Rhapsody y eso, pero quitando esa canción, que es una canción única. Sí, es irrepetible. Es irrepetible y eso no se puede meter en ningún estilo. Pues este tipo de canción, ¿os acordáis que he dicho antes la de Arnold Lane de Pink Floyd? ¿Cómo suena? Pues escucharos esta y fijaros lo parecida que es. Esta canción ya por lo que hemos puesto y eso ya va identificando la voz de Freddy, ya va viendo. Sí, pero no es una voz de Freddy la que estamos acostumbrados, es una voz un poco más contenida, ¿no? Sí, todavía no estaban en el típico rock de estadios que luego sí. Llegaron a ser realmente los ídolos de los estadios. De hecho, el Arena Rock, sí. Que es una etiqueta que se le pone a los grandes grupos que se dedican a los estadios, lo inauguraron ellos. La gente son los que llenaban Wembley los lunes, los miércoles, los viernes. Y a las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana cuando todo el mundo estaba de recogida. ¿Cómo era el Queen, mío? Qué bastinazo. Cable, ¿eh? Hombre, yo ya me estoy viendo ya con un vestido de mujer, con la aspiradora, la fregona y todo ese rollo. La verdad es que el vídeo era divertido, pero tú sabes que este vídeo se sí. Cerró la puerta en Estados Unidos a Queen. La censura, la típica, el establishment de Estados Unidos. Me queda la duda de si este vídeo fue idea de Freddie Mercury. Y si fue idea de Freddie Mercury, porque los no, otros... No lo fue, lo que pasa es que se siente muy cómodo en ese papel. Se siente muy cómodo, pero claro, yo decía, bueno, pasaron por el aro los otros también, no, los otros componentes, los otros aparecen en Telemujeres. De hecho, quiero recordar que en una entrevista le escuché que, no me acuerdo si era de John Deacon la idea, y el que hace de viejecilla en el, el videoclip. Y les pareció muy bien a todos, a nadie le parecía mal, salvo a todo Estados Unidos. Pero esto sería en su época un bombazo. Claro, esto ya, aquí ya pasamos del rock sinfónico que ellos hacían al principio, de toques de psicodelia, la típica de los 70, herederos de Pink Floyd, a ya la música pop rock que esto es lo que se llamaría Andalucía el porro. Ahí está. El porro, esto es porro, del auténtico. Del bueno. Son los reyes del porro, ¿no? Diría yo. Manano, Manano es el rey del porro, ¿vale? Porque ya inventando por ahí. Pasamos del pop rock de los años 80, cuando ya Freddy estaba casi a punto de morir. Este es del último disco, de Innuendo. Esta canción también se llama Innuendo. Y aquí ya se le ve otro estilo. Es como se volvió un poco trascendental, ¿no? Es como... Sí, más oscuro, más íntimo, un poco más con el... Aquí se nota el miedo a la muerte. Se nota eso, la letra. Eso es lo que yo detesto. Es como cuando tú vas al patíbulo y está con esta música pegada, cuando tú vas caminando al patíbulo. Y sí, de hecho, de esta canción y el Show Must Go On, cuando hicieron el videoclip, Freddy estaba ya, que lo tenían que levantar de la camilla para hacer el videoclip. En las últimas. De hecho, bueno, yo no sabría etiquetar. Sé que esto no es pop rock, ya. No sé si vuelven al sinfónico, si le vamos a llamar ópera. ¿Tú cómo lo llamarías? Yo le llamaría que no pondría etiqueta, porque es verdad, esta gente hicieron cosas que no tenían etiqueta. Cosa única. El Bohemian Rhapsody no puede poner una etiqueta tampoco. De hecho, en su momento ya todo el mundo sabe que la gente se echó las manos a la cabeza al producto y todo. ¿Dónde va? ¿Qué va a meter esa canción? Eso va a ser 8 minutos, ¿qué me estás contando? 8 minutos y me caen unas cosas muy raras, eso no lo va a entender nadie. Está igual, estas son 6 minutos y pico, pero tiene un dejazo. Por eso que esto no le puede poner etiqueta. Esto es, pues, Queen. Dictated by tradition, superstition, false religion. Escucha ahora esta guitarra, es alucinante. y aprovecho después de este punteado que se ha marcado aquí el compi, que parece que estamos viendo la película El Zorro, Pedro. Voy a aprovechar para recordaros que Onda Terral necesita de vuestro apoyo. Si eres empresario, eres autónomo y quieres sponsorizar, ayudar a esta radio que están haciendo, que está prácticamente dando los primeros pasos. Ya sabes que puedes ayudarnos un poquito en los gastos, pues lo típico, la página web, todo eso. Te anunciamos a nivel de audio, a nivel página web, te damos un poquito de publicidad simplemente a cambio de nada. 2 meses totalmente gratuito, señores, gratuito. ¿Qué pasa después de los 2 meses? Pues nada, si te gusta, te quedas con nosotros, nos ayuda, y si no, pues encantado de haberte conocido. Os dejo con un grupito ya de empresarios que están apoyando a esta radio. Cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Tu barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9:30 a 1:30 y de 5 a 8:30. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. Organizamos las mejores celebraciones a bordo de un catamarán. Despedidas de solteros y casados, cumpleaños o paseos románticos a la puesta de sol. Two Sail Boat Experience. Estamos en Málaga, Marbella, Banús y Estepona. Tenemos los mejores precios de toda la Costa del Sol, desde 170 euros la hora. Teléfono de contacto y WhatsApps al 687-370895. Two Sail Boat Experience. Vivirás una de las mejores experiencias a bordo. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. Oye, señores, yo es que escucho este pianito, escucho este Suburbia de los Pechos Boy, Pedro, y me pongo golosón. ¡Qué maravilla de grupo, Pedro! Invita a eso, ¿eh? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Qué sonido tienen? Hay sonido canciones más 80, tío, más de cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Exacto, y que hay canciones que tienen algo y no se sabe por qué, y esta lo tiene, Pedro. Los Pechos Boy, que he dicho los chicos de la tienda de animales, pero ¿sabes? Los Pechos Boy. Se llaman así, señores, porque tenían un amigo en común que tenía una tienda de animales y les pareció gracioso llamarse así. Pues esto se llama Suburbia Pecho Boys. Bueno, pues esto es uno de los casos en que la gente llega y pega. Este era el primer álbum de Pet Shop Boys, su álbum se llamaba Please, y tenía, además de este Suburbia, tenía el famoso West End Girls, el Opportunities y el Love's Gone Quickly. Aparte del West End Girls, bueno, discazo. Esto era un discazo impresionante. Y qué bien te salió el inglés, ¿eh? Tío, no parece. Frente a un colegio pago estaba Pedro y entonces pues me ha quedado. Señores, esto es un discazo atemporal. Estos son temas que no van a pasar de moda. Los chicos de la tienda de Alemania. De Alemania. De animales. Se me traba. No me dé más cerveza, Pedro. I Bueno, Pedro, oyente, estamos escuchando It's a Sin, esto es pecado. Lo que es pecado es que no te guste, que a alguien no le guste esta canción. Esta canción venía en su segundo disco, o sea, primer disco, pelotazo. Segundo disco, no podemos hablar de evolución, pelotazo del mismo estilo, que se llamaba Actuality, ¿eh? Segundo, Consagración. Lo rompió todo. Además, yo me acuerdo en la radio, yo escuché la canción y yo con la cinta preparada. Venga, y además, claro, mi inglés de cuando yo tendría 11 años, 12 años, no me acuerdo cuánto tenía yo. ¿Y qué decía la gente? Es así, es así, es así. Hay una canción que canta en inglés que es así. Y yo con la cinta preparada, con el pause, para grabar Es así. Hablas como un vacunado, ¿eh? Sí, tío, hablo como un carca total. Bueno, vamos a dejar un poquito este It's así. Bueno, y entonces, ¿qué pasó en aquel momento? Pues yo fui, pues, bueno, iba muy bien. Primer disco, pelotazo. Segundo disco, pelotazo. Y digo yo, ¿por qué no te has quedado ahí? Evoluciona un poquito, dale un sonidito, pero no te venga arriba, no te venga arriba, porque después vino esto que vaya a escuchar, señores. Bueno, Pedro, esto que estáis escuchando se llama Discoteca. Discoteca, es que se llama, el tema se llama Discoteca. Y venía en su álbum que se llama Bilingual. ¿Cuánta gente se le fue el coco? Pedro dijo, nosotros vamos a intentar hacer un LP que mezcle distintas lenguas. Que meto portugués, meto español. Hizo este temita, por ejemplo, que venía ahí, que esto es, este disco es... Infumable, ¿no? Infumable. De hecho, esto, digamos, rompió una tendencia, es decir... Llevaba un disco muy bueno hasta que llegó esto. O sea, que aquí podemos hablar de una involución con mayúsculas. Para mi gusto, sí. Es verdad que después se enmendaron a posteriori, pero cuando tiraron por esta rama de la tendencia, la cagaron. Porque si escucháis, escucharéis frases como hay una discoteca por ahí. Sí, señores, estáis escuchando, hay una discoteca por ahí. Bueno, para mi gusto, yo sé que este álbum también, bilingual, este del año 96, todo el mundo dice, hay mucha gente que le gusta. Hay entendidos que le gustan. A mí me parece una gran mojonada. De hecho, a partir de este disco, realmente Pecho Boy después no ha tenido grandes sencillos que cosecharan éxito. También tengo una cosa, y luego lo veremos en algunas otras bandas que se acercan en la segunda mitad de los 90, se acercan mucho a la electrónica, pero a la electrónica de discoteca. De discoteca, sí, sí, sí. En este caso yo hablaría de cagada. Es verdad que después, pasados unos años y hasta la actualidad, que siguen vigentes porque ellos siguen dando giras, siguen haciendo discos, el sonido ha vuelto a evolucionar para bien. Están haciendo una electrónica que es mucho más digerible. Yo creo que aquí se pusieron en modo pro, hicieron ponerse en modo discoteca. En modo discoteca. Y además escucháis frases como te quiero. Te quiero, G10. Y yo hablan peor ellos español que tú en inglés. Y hay que ser malo para eso. Hay que ser malo. Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, señoras y señores, y aquí llegamos, vamos a llegar a un acuerdo, porque por fin Pedro y yo vamos a unirnos en los gustos y nos va a gustar a los dos un mismo grupo. 100%. Confluimos. No daba yo con la palabra. Bien dicho, Pedro. Confluimos en un grupo, en Depeche Mode, ¿vale? Depeche Mode dicen los padres del rock electrónico, es decir, rock, porque contenido de guitarra, contenido más oscurillo, más de rock. Y todo eso mezcladito con los sintetizadores que formaban parte, sobre todo de su primera, primera etapa. Este grupo es para hacer un programa. Este grupo da para un programa para septiembre, Pedro. Sí. Bueno, deciros que el nombre de Depeche Mode lo escogió su cantante, que era, su cantante era, ¿cómo se llamaba? Pedro, no me acuerdo. ¿Dave Gahan o...? Gahan era el apellido. Dave Gahan. Dave Gahan, vale. Pues el cantante Dave Gahan, por lo visto, acababa de entrar en el grupo, llevaba un poquito tiempo en el grupo... Y tenía un nombre muy chungo. Y dice, Guillo, ¿qué nombre se te ocurre? ¿No? Y el tío, no sé por qué, estaba ojeando una revista de moda francesa. Y dijo, ¿qué nombre? Pues mira, a mí me suena muy bien un francés. Depeche Mode. Pues mira, pues se le quedó. Llegó, dijo, Depeche Mode. Y los otros que le hicieron caso, Pedro. Qué grande, ¿eh? Qué grande. Bueno, esta canción está compuesta por un componente de Depeche Mode que posteriormente se fue. Que era Vince Clarke, ¿vale? Vince Clarke abandonó Depeche Mode a finales de 1981 por diversas discrepancias con el grupo de, en plan de corrientes de musicales, tendencias musicales, no estaban muy de acuerdo. Y Vince Clarke formó parte posteriormente de grupazos como fueron Yazoo y Erasure, que me flipan, son dos grupos que me flipan. De hecho, le ofreció antes de irse, poco antes de irse, le ofreció varias canciones que no se pusieron de acuerdo en sacarla como con la firma de Depeche Mode. ¿Y qué pasa? Pues cuando se fue a Yazoo y ya él sacó, por ejemplo, el tema Don't Go, se le ofreció a Depeche Mode, esto no vale nada, no vale nada. Pues mira, para Yazoo, temazo. Pedro, Everything's Counts, todo cuenta. Otro temazo, evolución, la palabra es evolución. Yo me acuerdo de este videoclip, el videoclip era alucinante, que empezaban ya con las máquinas, las cajeros. Exactamente. Esto habla del dinero, ¿verdad? Esto habla del dinero. Este formaba parte del álbum Construction Time Again. Llamados sonidos tecnológicos industriales, porque digamos te evocan las cadenas de montaje, la industria. Vale. Y aquí sería el Bipolar People también. Creo que sí, que venía en el mismo álbum. Además, este tema, curiosamente, y si lo escuchas y coges la letra, no con mi inglés del barrio de la Viña, sino con el inglés bueno, y lo traduce, está siendo una crítica súper corrosiva pues, a las multinacionales, a los sistemas de producción en masa, a los intereses... Al consumismo. Al consumismo. Hay crítica a la codicia, al consumismo de las multinacionales, y es la fase llamada, que llamaron pues, fase industrial, evolución. Bueno, y aquí una de las cosas que... Porque una cosa es la evolución del grupo y otra es la evolución del cantante. El cantante, si lo veis en los vídeos del primer, de las primeras actuaciones, las primeras actuaciones en vivo, era como, aquí está el cantante de Depeche Mode. Y el tío se quedaba así como, soy un tío inocente y no me gusta el contacto con el público. No hablaba. Yo era más cortito que un fandango, Pedro. Pero ¿qué pasa? A medida que el tío se fue soltando, bueno, que sí soltó. Tenéis que ver vídeo del amigo Cohen... Como, bueno, barbaridad. Bueno, yo he sido afortunado y yo he estado en un concierto de ellos en directo. Y se quitó la camiseta. Bueno, entró sin camiseta ya directamente. Papiaron. Saltaba por encima de los baffles, hacía tonterías. Por eso. Una pasada. Este tío empezó, pues llegaba a las primeras actuaciones, llegaba con súper tímido, ¿no? Chaquetita, camisita, brochado hasta arriba. Un Beatle, ¿no? Era un Beatle ahí, un constringido ahí que no se explayaba en nada. Era como muy calladito las contestaciones. Y después se radicalizó de una manera, a la par que el propio grupo se radicalizó en el tema del rock. Ya sabes, Dave Gahan, pásanos el número de tu camello, tío. Esto se llama Barrel of a Gun. Toma inglés que me he marcado. Año 1997. Evolución de su música. Se endurecen los sonidos. Sonido mucho más rock. Mucho más oscuro. Más guitarrita. Habrá gente que diga involución. Otra gente que diga evolución. Pues depende. Yo te digo una cosa. Hay grupos que siguen la tendencia. Y otros grupos que son la tendencia. Ellos son los que marcan la tendencia, y Depeche Mode es el grupo que marca la tendencia. De hecho, fíjate que cuando empiezan a hacer este tipo de música electrónica es cuando todo el mundo se suma. Y Pedro dice, no, ya lo voy a decir. A ver, hay mucha gente que dice, es que Marilyn Manson fue el que inventó esto. Para mí no lo inventó Marilyn Manson. Había ya sonidos de este tipo, por ejemplo, Depeche Mode, que conjugaban esa guitarra eléctrica ahí cruda y dura con lo electrónico. Pedro me va a decir... Bueno, sí, Marilyn Manson sacó un año antes el Beautiful People, el 96, y esto del 97. Pero sí es verdad que la tendencia, el que marca tendencia son los Depeche. De hecho, esto es una música más barroca, digamos, entre comillas. Por ponerle una etiqueta, sí. Digamos que es una música un poco más barroca en cuanto al estilo, que no el estilo de Marilyn Manson destructivo. Destrucción. No. Es que, no, lo digo, también habrá gente que a lo mejor ha escuchado solo Marilyn Manson, que lo hay, y no ha escuchado Depeche Mode, y entonces pues estarán diciendo... Es que esto lo inventó Marilyn Manson. No, señor, esto lo inventó Marilyn Manson. A lo mejor ahora os estáis tomando un chupito de Patu Wester, pero no lo inventó Marilyn Manson. Fue una tendencia, y uno de los que marcaron la tendencia fue de Depeche Mode. Actualmente esta es la senda, digamos, de Depeche Mode. Este rock electrónico que a la gente le mola mucho. Y le meten guitarreo. A mí me mola, pero es verdad que me gusta. Si puedo elegir, me gusta más el primer Depeche Mode. El clásico, el techno. El tecno pop. El tecno de la mata, ¿no? Como hablamos del reggaetón. Ahí está, el tecno de la mata, no el tecno house. No confundí el tecno pop con el tecno house. El tecno pop es uso de sintetizadores. Y la banda habitual. Ahí, la banda habitual no es el house ni historias de eso, ¿vale? Eso vendría muchísimo después. Bueno, Bueno, pues Pedro, lo que nos viene después de este pequeño anuncio de redes nuestro, a ti te va a gustar, ¿eh? Sí, siento que aquí ya empieza el guitarreo de nuevo. Os voy a dejar con una cosita de nada que dura 20 segunditos de nuestras redes, y después Pedro va a volver a hablarnos ahora de otro grupo rockero al máximo que se llama Led Zeppelin, ¿eh? Síganos en las redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Onda Terral. Onda Terral. Onda Terral. La buena onda malagueña. Hasta a mí el rock no es una cosa que me mole, pero esto me mola. Esta canción se llama World Lotta Love. Esto es del año, de los finales de los años 60, el 69 más exacto. Hombre, fue un poco controvertido porque, bueno, copiaba varias partes de una canción de los años 50. Se ampliaba algo, ¿no? Ahí, ¿no? Bueno, se ampliaba, todavía no se ampliaba. Porque cogió, aquí era copiar, pegar directamente. Cogía el acorde y hasta para adelante. Exactamente, y al final tuvieron que claudicar. Estamos yendo en el programa de plagio. ¿Lo tuvieron que pagar, pasar por caja o qué? No, lo tuvieron que meter a Willie Dixon, que era el cantante del que usaban varias estrofas y varios ritmos. Los créditos. En los créditos lo tuvieron que meter los títulos de crédito como coautor de la canción. O sea, que el tío cobró por esto. Cobró por esto, sí. Bueno, pues nada, pasa, que aquí yo. Sí, algo así. Ahí están frugiendo, ¿eh, Pedro? No sé si le está dando de comer al ganso o será que hay un piano en lo alto del pie, pero... Alguien está frugiendo. Por eso es lo de la controversia de la canción también. La prohibieron en alguna radio, no se la querían pinchar por eso. Yo es que si tú me dices que suena esto, aquí tampoco suena, Pedro. Están frugiendo aquí, esta radio es una radio decente. Están dándole duro, ¿eh? Pedro, esto me suena a mí, anuncio de vaquero o que te revuelcan, te agarran a una Harley Davidson y te revuelcan por todo el pueblo. Esto es un pedazo de canción, no nos engañemos, tío. Sí, es verdad que después de los que la hayáis escuchado, tres padres nuestros tenéis que rezar por lo menos. Sí, tenéis que ir aquí al puerto de la torre, aquí a la parroquia, porque esto ahí han frungido. Alguien ha frungido. Woman, you need love. Kashmir se llama esta canción. Y es de pocos años después, esto es del 75, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y bueno, veis aquí como hay otra gran evolución. Esto es otro temazo. Y tengo la teoría que esto salía en una película. No sí. Me acuerdo si era Misión Imposible. De verdad, el micrófono cerrado lo hemos estado hablando y no caemos en que... Si alguno sabía en qué película ha salido esto, porque tenemos claro que ha salido una película, pero no caemos. Segurísimo, lo están, ¿verdad? Apunta, decírnoslo en el chat. Nos decís en qué película habéis escuchado esto y ya está. Pero bueno, veréis que se vuelve como los grandes, como hemos hablado otras veces. Sí. Los grupos grandes vuelven otra vez a la música clásica, a meter instrumentos, a meter... música que ya estáis escuchando, ya no solo los instrumentos de cuerda clásicos, sino además también un poco de aire hindú y influencias muy bueno. Kashmir es una región, bueno, Cachemira, en español se dice Cachemira, la región de Cachemira, la camisa de Cachemira, pues eso es de la parte de la India y eso, y con el propio nombre ya os dais cuenta de dónde se han inspirado en esta canción. Que si te vas a Sara son de casi 5.000 Cachemira. Qué temazo este de Led Zeppelin, ¿no? Esto lo está rompiendo, pues, Led Zeppelin, esto, ¿no? Te he engañado un poco. ¿Me da cobazo o qué? Te da cobazo. Esto no es de Led Zeppelin. No es pero si suena igual. Parece igual, pero esto se llama los Greta Van Fleet. Greta Van Fleet. Sí, son tres hermanos y un amigo que se juntaron con 25... Tienen 24, 25 años los chavales. Pero eso es ahora. Ahora, bueno, en el 2017 este tema. Ah, antes de ayer. Y el mismo sonido que tiene... Lo he traído un poco a colación de que os deis cuenta de que esta música no ha muerto, no es algo que se hacía en los 70 y ha desaparecido, no, siguen existiendo grupos que hacen este tipo de cosas. Hay pequeños bebés que mamaron de Led Zeppelin que posteriormente han hecho grupos como este. Sí, de hecho, esta gente, bueno, es que en casa de sus padres se escuchaba Led Zeppelin y normal. Ellos pues lo flipaban los tres hermanos. Estaban chupando teta y estaban escuchando Led Zeppelin. Normal que les han hecho. Eso. Fijaros que si escucháis bien la canción. Y os lo recomiendo a todos los que guste este tipo de rock, os recomiendo que escuchéis este grupo que a mí me sorprendió mucho. Pues son muy guapos. Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Sound. los más eternos, los más longevos. ¿Quiénes son estos, Agus? Los corriente continua, corriente alterna. Los AC/DC. Y esto se llama Back. Back in Black. Back in de Black. Su disco homónimo. Se que nunca me sale esa palabra, tío. Homónimo, a mí no me ha salido antes, no sé qué es lo que me ha salido, pero no me ha salido. Y esto es otro temazo. Sí, muy bueno. Este es del año 1980. Para los que no sabéis, os lo digo. Esto empezaron en los primeros 70. Este grupo de Australia, son australianos. Para que veáis que no solo traemos grupos ingleses y americanos. A ver cuándo trae uno de carta. Pues este grupo empezó con un cantante que se llamaba Bon Scott. Y este hombre murió en este año. Y tuvieron que buscar un sustituto. Entonces, claro, la crítica decía que bueno, no iba a ser lo mismo sin Bon Scott, que tenía una voz muy... Y encontraron un cantante que se llamaba Brian Johnson, que es el que estamos escuchando ahora mismo. Que mejoró lo presente. Que sí mejoró. Pues, ¿sí vamos a adelantar algo del programa de la semana que viene? No quiero adelantar nada. Vale. Bueno, ¿quieres adelantarlo tú? Dejo a tu elección. Bueno, este es uno de los discos más vendidos de la historia. Vale, ya. Con eso te lo digo spoilazo, todo. Spoilazo. Os voy a poner spoilazo. Acabo de hacer un spoilazo. A mí una cosa de este grupo que siempre me ha impactado mucho, Pedro. Tú dices, la estética rockera, tú es... Como canta el tío. Y ahora tú ves al tío, y el tío lleva una gorra que puede llevar un tío de pueblo. ¿Eso por qué? Que yo, bueno, eso no coincide con... Bueno, una gorra, porque, bueno, una gorra y una falda. Pues, bueno, la falda no la recuerdo. Y va haciendo el paso de ganso. Sí, este va disfrazado de escolar. Pero ese era el Angus John, ¿no? No era el que... Bueno, sí, vale, tú me estás hablando del cantante, del cantante, Brian Johnson. No, de Langus. Ah, bueno, este es que es un tío irlandés, o sea, el grupo australiano, pero sí. El cantante se lo encontraron en mitad de Irlanda, allí con los pastos y eso. Claro, porque yo decía, a ver, ACDC, tú dices un grupo de rock ahí, duro ahí, tú dices, pues te imagino un tío con estética de rock. Y ahora veo el vídeo, me acuerdo la primera vez que lo vi cantando, el tío, y me veo, digo... Pero si lleva la misma gorra que mi abuelo. Sí, no, es que este es el clásico de allí. Bueno, este es un flipado, le encantan los coches de carrera. Bueno, de hecho se quedó sordo. Bueno, pues por eso... ¡Por eso cantaín! Por eso no pudo hacer la última gira que hicieron que vinieron por España. Ah. Y cantó Axl Rose, el de Guns N' Roses cantó con ellos. Que con estaba lesionado también, que estaba en silla de ruedas. Se lesionó, iba sentado en una silla, parecía que estaba cantando el cabrero. Pero vamos, que fue alucinante. Yo estuve en ese concierto en Sevilla y fue increíble. La verdad que lo hizo muy bien y el tío se lo curró mucho. Mira, si es que yo no soy rockero, pero reconozco que esto es un temazo, Pedro. Esto es 10 años después. 10 añitos después del que hemos escuchado antes. Pero da igual, porque si nos vamos 20 años, 30 años, cantan igual, cantan lo mismo. Yo sé que este programa es de evolución. Y esto es la demostración de que hay gente que no cambia nada. O sea, pero triunfa, triunfa. Claro que igualmente. Triunfa. Y mantienen el estilo, mantienen el tipo de canciones y no han cambiado nada. O sea, te sacan un Black Eyes en el 2010. Y te cantan igual que en 1975. Y la misma composición, la misma frescura, los mismos ritmos, todo. Pero sigue funcionando. Es un patinazo. ¿Usted qué te imagina? Alan Guillón ahí dando la patadita esta con la guitarrita. Sí, lo he visto con 68 años haciéndolo. Porque el tío tiene más años ya que un pueblo, claro, ¿no? Más que el bosque. Y va vestido de colegiala. Exactamente. Esto es para verlo en directo. Y bueno, ¿y siguen activos? Sí, aún siguen en activo, sí. De hecho, han recuperado al cantante ya Axl Rose, estuvo en esa gira, sí. Y el cantante Brian Johnson lo han recuperado de nuevo. Le han puesto un sonotone de esto ahí en está, corporación. A tope y... auditiva. Y tira para adelante. Y hombre, algún purista igual me dice, no, porque han evolucionado, ha cambiado un poquito el estilo, y que envidia un poquito el estilo. Pero como aquí el programa lo hacemos y yo, esto es lo que hay. Esto es una opinión del Pedro y mía, ¿vale? Si no te gusta, pues te va. Esto es Onda Terra, pues te va a la Onda. A Radio Pueblo. A Radio Pueblo, a Onda Rollo Coche, la que tú quieras, ahí enfrente, ¿vale? Bueno, ya sabes que aquí en Onda Terral tenemos una promoción increíble para esas empresas autónomas que se quieren anunciar con nosotros, que nos quieren dar un empujoncito hacia adelante, que nos quieren dar un poquito de soporte, ¿vale? Y que esta radio continúe, no digo en las ondas, digo en los datos, ¿no? Ahora se dice en los datos, los bits. En la nube. Porque esto es en la nube. En Onda Terral ya sabéis que es una radio online y si quieres anunciarte con nosotros y quieres, pues, darnos un poquito de ayuda a nosotros para los mínimos gastos, ya sabéis que esto es una radio sin ánimo de lucro, nosotros tenemos nuestros trabajos, nuestras cosas, ¿verdad, Pedro? Un detalle, las cervezas las pagamos nosotros. Nosotros, ¿vale? Esto es la cerveza, si nos sale más caro, si nosotros con esto no ganamos dinero. Bueno, pues ya hay muchas empresitas, muchas cosas que nos están ayudando, pues, ¿verdad? Tú puedes ser también una de ellas. Os dejo con un bloquecito de publicidad de las empresas que ya nos están ayudando. ¿Quieres hacer un regalo original y diferente? ¿Qué mejor que regalar artesanía? Hay desde mochilas y bolsas con impresiones de cuadros originales, como bisutería variada. Podéis verlo todo en el Instagram de Toria Casana. Toria Casana. ¿Estás organizando tu boda? ¿Una comunión, una fiesta privada o algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos. Los mejores DJs y animadores. Los mejores equipos de sonido e iluminación. Proyección audiovisual. Te asesoramos y nos adaptamos a ti. DJs Company. Company. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. Agus, si tú escucharas este grupo y no supieras qué es Police ni cuál es esta canción, ¿tú en qué estilo lo enmarcarías? Tiene un poco dancehall, no sé, reggae, ¿no? Tiene exacto. Un rollete de ese estilo. Exacto, que yo tengo una discusión con un amigo mío, que no voy a decir el nombre, es Juanlu. Juanlu, ¿qué dices tú? ¿Esta canción qué? ¿Qué dice Juanlu qué? Esto no es reggae, esto es una canción reggae. Y los Police empezaron siendo un grupo reggae realmente, sí, como sí. Fue UB40, UB40 y este tipo de grupo. Empezó así. Esto tiene un ritmo pues, un poco raga, un poquito dancehall en esa historia. Escuchadlo. Saloli, el Saloli, el Saloli. Un saludo a la Loli, ¿eh? Loli, prima, besito, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Saloli. surprise, no mystery. In this theater that I call my soul, I always play the starring role. Y llega el verano, y llega el cas naranja, y llega el amor. ¿Qué canción es esta? Es muy evocadora, Pedro. Cada aliento que tomas, se llama. Bueno, Every Breath You Take. Depende de la... Hombre, a ver, si se ha comido a lo mejor, ¿qué te digo yo? Gaspacho, no quisiera yo coger cada aliento que tú tomas, no estaría yo ahí. Ya veis que no hay tanto reggae, ahora ya esto es pop puro y duro. Esto sí es pop. Esto es pop muy bonito. Pseudo romántico, sin ser lento, pseudo romántico. Bueno, romántico. Bueno, sin ver la letra es pseudo romántico. Vale, bueno, el que tenga la piel muy fina o no quiera, o sea feliz en su ignorancia, que se tape el oído ahora mismo. O que se vaya a Radio Arroyo Coche, que está ahí enfrente. Porque ahora os voy a traducir un poquito la letra, ¿vale? Os voy a leer un poco lo que dice la letra. ¿Qué dice, Pedro? Mira, empiezo diciendo: cada aliento que tomes, cada movimiento que hagas, cada atadura que rompas, cada paso que des, te estaré vigilando. Tana, espérate tú, merece un... Alexio. Todos y cada uno de los días, y cada palabra que digas, cada juego que juegues, cada noche que te quedes, te estaré vigilando. Pedro, a ver, para el que piense que esto es una canción de amor, no lo es. Esto es una por eso he dicho pseudo romántica. Esto es una canción de acoso. Esto es una canción de acoso. Esta es la canción del acosador por excelencia. Te voy a contar la más que un cangrejo nunca. Exactamente, chavales y chavalas, los más jóvenes que no escuchéis, no dejéis que vuestros novios, novias, os registren los móviles y cosas así, por favor. Por favor, que no os digan cada aliento que tú tomes, ahí voy, yo voy a estar ahí detrás vigilándote. No, y ahora fuera de coña, por lo visto, esta canción, Sting la hizo, la compuso justo después de haberse divorciado. O sea, tú te divorcias de una persona con la que no te quieres divorciar y es como, sí, te has divorciado de mí, pero yo voy a estar ahí detrás tuya, voy a ser tu sombra. Muy, muy amistoso no parecía. No, da un poco de miedo, Da un poco de miedo. Yo no... Sting, picha. Muy mono y muy bien cuidado, pero... Uf. Vamos a respetar la libertad de las personas y de las mujeres, de aterro. Estás escuchando Onda Terral. Esto es del grupo REM. REM. Rapid Eye Movement. ¿Rápido o era Reticular Eye Movement? No, Rapid Eye Movement. ¿No? Movimiento rápido de retina. Pues yo me quedé Sí, es la fase REM del sueño, sueño. De ahí viene el nombre del grupo. REM, os acordaréis de REM, bueno, grupazo. Este era el que se pintaba el antifaz en la cara por toda la cara, ¿sí? que no lo entendía eso nadie. El chaval en los conciertos pintaba los dos. A mí me recordaba mucho el de los Celtas Cortos. Tiene su aire. Tiene su aire, pero después, porque de los Celtas Cortos ha sido calvo siempre. Este fue calvo a partir del 92, 93. Y le da un airecillo al Jimmy Somerville también. También. También tiene un rollo Jimmy Somerville. Bueno, ¿qué nos cuenta aquí de Rain? Bueno, he traído una canción, esta se llama Stan. Stan. Esta es de antes de ser mundialmente famoso, ya eran famosos. Este grupo, aunque no, la gente no se lo cree y lo asocia a los 90, este grupo está desde los primeros 80 funcionando. Y funcionando muy bien en... currándoselo ahí. Fue un poco, digamos, el Nirvana de los 90, pero los 80. Ajá. O sea, el circuito alternativo funcionaba muy bien en Estados Unidos, de allí. Se les escuchaba y se les conocía mucho, pero no trascendían al público global. No eran mainstream, ahora se dice mainstream. Como se quiera decir. Para aquel entonces el término mainstream no existía. Y esta canción es curiosa porque antes lo estábamos hablando a micrófono cerrado a Agu y yo, que somos mayorcitos. Estamos vacunados. Para la segunda dosis dentro de nada. Era la entradilla de una serie muy... Era una serie muy mala, no me vamos a engañar. Era de esas cosas que son tan malas que son buenas. La típica serie de Full House, esta de todo el mundo. Una serie que se llamaba Búscate la Vida, que estaban en la tele. Y era de un tío que... Era un personaje que vivía con los padres ya siendo muy mayor y siempre hacía tonterías. Además era un humor súper absurdo, pero a mí me gustaba y a mis colegas nos gustaba el humor ese absurdo. Como a todos. Think about the place where you live. Wonder why you haven't stand in the place where you live. Now place no. Think about direction. Wonder why you haven't now stand in the place where you were. Now place no. Think about the place where you live. Wonder why you haven't stand in the place where you are. Stand in the place where you are. Dice, Pedro, esto de hecho se llama Everybody Hearts. Esto ya era famoso. Esto del segundo disco famoso, digamos, de REM, que era el Automatic for the People del año 92. Sí, ese fue muy conocido. Sí. Y esta canción es curiosa porque hay un estudio que dice que es la canción que más hace llorar a los hombres, muy por encima del Tears in Heaven. Eso es mentira, Pedro. Eso es mentira tuya. Se me ha metido una cosa en el ojo, Pedro. Sometimes. ¿Y yo qué está? ¿Esperando cebolla o qué? Con lágrimas de macho, los machos también lloraban, ¿vale, Pedro? Pedro, tú también estás llorando, Quillo. Tío, no, que va, tío. Lo ojo es que acabo de venir de la piscina, Quillo. De la piscina, tío. Que no estoy llorando, Quillo, que tengo un orzuelo que me sale la lágrima sola. Don't throw your hands. para el verano, tío. Estoy con la alergia esto otra vez. La alergia, dice. Oh. La alergia de quilla. Buah. Y yo, Pedro, esta canción es peor que ver Diario de Noa cuando te ha dejado tu novia. Esto es para llorar, ¿eh? Pero esta de verdad, tenía razón el estudio, ¿eh? Tiene una razón muy grande, vamos, una razón muy grande. Todo. Esto es muy triste, muy penoso, ¿eh? Sí. Y usted dirá, y don Pedro, de evolución no me ha hablado nada. Pues la evolución es que al principio de la canción yo era un poquito y al final te harta. Yo era mucho más. Es que te harta. Te harta llorar. Bueno, señores, después de estos momentos aquí... Lacrimógenos. No, lacrimógenos. No, Pedro y yo hemos bailado lento y nos hemos abrazado. Bueno, y nada, os voy a recordar el temita que tenemos aquí construido en Onda Lateral, que se llama, un proyectito que se llama La Lanzadera, ¿vale? Que está hecho para jóvenes cantantes promesas, grupos que quieran promocionarse en nuestra radio, ya sabéis. Os ponéis en contacto con nosotros a través de las redes sociales o a través de ondaterral@gmail.com, nos mandáis vuestra maquetita y os la ponemos aquí totalmente gratuito para promocionaros, porque Onda Terral está con los jóvenes talentos y sobre todo si esos jóvenes talentos vienen de Málaga, pues muchísimo mejor. ¿Cómo estáis, colegas? Soy Agustín Sánchez de Jarrillo Lata y os invito a que escuchéis Onda Terral, la buena onda malagueña. ¿Qué más da el calor si estamos en Málaga? La radio más perita de toda la red. Y yo, esto es un bastinazo aquí, esto voy a ir por clean aquí al semáforo, ¿eh? Bueno, esto es... ya, vamos con el último ya. Vamos con el último grupo de hoy, que es U2. U2. Para el que no lo conozca, un grupo irlandés que, bueno, que se ha movido por la época genial. Uno de los... lo he puesto al final, sí, porque uno de los que más se le nota la evolución, sobre todo. Bueno, este tema es un bastinazo gordo. Yo, de hecho, las sesiones, mis sesiones DJ, las que hacía en YouTube, siempre las despedía con esta canción en su versión de Recucho, que os recomiendo que os vayáis a YouTube y busquéis la versión que hace, bueno, de baile, dance y eso, y es un tema. Sí, la verdad que, bueno, al principio este grupo lo han clasificado siempre como rock alternativo. Rock alternativo. Es lo que digo yo siempre, si te clasifican como alternativo, pero vendes mucho... ¿Qué alternativo es ese? Es que eres bueno. Es que eres muy bueno. Eres muy bueno. Bueno, yo voy a decir una cosita. El With or Without You, que ya era mundialmente conocido y que había sonado ya 1,000,000,000 de veces, se volvió a refrescar y a popularizar y a vender y a escuchar, yo no sé si tú lo recuerdas, Pedro, con la serie Friends. ¿Te acuerdas de la serie Friends? Cierto. Cuando Rachel y Rose, uh-huh, se estaban ahí, que si se habían dado un tiempo, que si no, que no. Y en un capítulo sale Rachel, el cristal, mirando a través del cristal de la calle, está lloviendo, Rose está con una chica que no le gusta, porque realmente quiere estar con Rachel, suena esta canción, claro, imaginaros la estampa, la mujer ahí llorando, el agua cayendo por la ventana, es que... Este capítulo lo has visto un par de veces tú, ¿no? Unas pocas de veces. Y eso hizo que en Spotify, en las plataformas, uh-huh, de streaming, este tema empezó a escucharse a raíz de ese capítulo de Friends a tope, Pedro. Claro. Pegó un subidón. Este tema es del año... Bueno, el tema original es del año 87. Hasta que salió Friends. Ya ves, Friends del 2000... Los 2000. Pues con ese, uh-huh, capítulo pegó el pepino otra vez para arriba. Pues este tema salió en un álbum que es súper conocido. Y uno de los mejores álbumes de la historia, reconocido por muchos periodistas, que es el de Joshua Tree. El árbol del Joshua. El árbol del Joshua. Es que hay cosas que traducir al español quedan un poco... Suena regular, tío. Bueno, este tema traducimos es ni contigo ni sin ti, ¿no? Ni contigo, es como la típica pareja de que dice, tío, quiero estar contigo, pero es que nuestro amor no, cuando estamos juntos no, cuando estamos sin, tampoco. Año 97, es lo que hablábamos antes, en la segunda mitad de los años 90, todos los grupos se acabaron acercando a la electrónica de una manera o de otra, y esto lo hicieron a su manera. U2 se evolucionó un poco desde el pop, desde el rock alternativo, a la música electrónica. Electrónica, esto es electrónica. Esto es electrónica pura y dura, salvo que le meten su estilo propio. La guitarra a tope. Ahora escucharemos un guitarreo ahí impresionante. Pero es curioso, Pedro, que hoy hemos tenido dos temas que se arriman a la electrónica, uno de Pecho Poe y otro de U2, y los dos se llaman discoteque. Bueno, discoteca al otro y este discoteque. Este es de verdad, ¿vale? Este es bueno. No vaya a escuchar aquí nada de hay una discoteca por ahí. Este no lo vamos a escuchar. Aquí vamos a escuchar a Diez, el guitarra soltando ahí una muy buena. Y tu huevo, ¿por qué dice 14, Quillo? A ver, Pedro, yo nunca he entendido, porque además me acuerdo que sale en el vídeo el tío en primer plano y dice 1, 2, 3, 14. Por la cara. ¿Qué pasa? ¿Qué quería decir? ¿Número pi o algo? ¿3, 14? No lo sé. 14. La verdad que nunca he encontrado por qué decía 14. ¿Tendrá alguna explicación aleatoria? Fumaron mucho ese día, Pedro. Bueno, ¿y qué? ¿Este tema se llama? Este tema se llama Vértigo. En español. Y además dice 1, 2, 3, 14 en español. Sí, bueno, vértigo en inglés también es vértigo. Ah, también se dice vértigo. ¡Vértigo! ¡Vértigo! ¡Vértigo! ¡Yo tengo vértigo! Oye, hay una película de Alfred Hitchcock que se llama Vértigo. ¿En pero yo creía que era que la habían traducido. ¿No? No, sí, sí, igual. Tal cual. Ah, pues yo creía que en la película de Alfred Hitchcock creía yo que era por eso, porque es una traducción. Pues fijaros cómo ha cambiado, ¿eh? Estamos hablando del año 97, esto ya en el 2004. Y vuelven a hacer un rock, pero un rock duro, bueno, el de la mata, el rock bueno. Categoría, guitarra de la mata. Tenemos ahí ese pedazo de vértigo. Además, gustó mucho el vídeo musical. Sí, sí, sí, fue. Además, te digo una cosa, U2 es el típico grupo que todo el mundo está esperando cuando va a sacar un disco a ver qué va a hacer. Porque cada disco que saca. Tendencia, se reinventan, hacen algo nuevo, no hacen dos discos iguales y bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Esto es totalmente diferente. Podemos decir que U2 se ha pasado el juego, ¿no? Se ha pasado la vida, se ha pasado directamente. Directamente. Bueno, vamos a dejar que la gente escuche un poquito de este Step. Terral apuesta por la promoción y difusión de la cultura musical. Hemos creado el proyecto La Lanzadera. Promocionamos a grupos y solistas para que tengan mayor resonancia en la radio y en las redes. ¿Estás convencido de tu talento o el talento de tu grupo? Ponte en contacto con nosotros en ondaterral@gmail.com. Te esperamos en La Lanzadera. A la vida hay que ponerle fe. Si te caes, para todo otra vez. La victoria la consigues tú. Bueno, y por hoy hemos acabado ya de la materia que traíamos hoy, ¿no? De los grupos de habla inglesa o de cante inglés, como queráis llamarle. No hemos dejado mucho en el tintero. Bueno, hemos dejado grupazos por ahí. Pero bueno, como la vida de Onda Terral y la vida de KDJ Osession, vamos a seguir, pues bueno, quién sabe para la temporada que viene. Estáis escuchando el Juntos Somos Más, que ya sabéis que es la banda sonora versión españolizada o versión latina de esta Eurocopa, que ya sabéis que España ha ganado, porque además el portero del otro equipo, el portero de voleibol de... es un amigo. Yo cuando he visto que el tío saltaba, he dicho, le han quitado las tres vidas y la han matado. Bueno, pues nada, España, que pasamos a cuartos, ¿no? Porque eso va directamente a cuartos, creo, ¿no? Como si yo supiera de fútbol, tío. El Pedro es que no mude fútbol. Yo creo que es cuarto. Bueno, si no, que alguien nos lo diga por ahí en el chat o lo que sea. Quédate subiendo la copa con los que siempre estuvieron ahí. Que los tropiezos te hacen mejor. Rojo, amarillo, ese es mi color. Que estemos juntos, lo que quiero yo. Mira, que es lo que quieres tú. Y España salió hoy a ganar, pero bueno, le ha costado un poquito trabajito abrir la lata, pero bueno, gracias, portero, de aquí un besito, te llegará un jamón de pata negra de la Federación Española. Que bueno, vamos a ir anunciando ya que la semana que viene es nuestro último programa de esta temporada. La semana que viene, que tenemos en el menú para ser el último programa, que será algo especial. Bueno, vamos a hacer algo especial, que va a ser vamos a hacer un top 25 de los discos más, los álbumes más vendidos de la historia. Álbumes más vendidos de la historia, ahí entra todo, español e inglés, pero sospecho que sí. Español habrá poco, ¿no? Tiene pinta de que el par y eso no. no van a entrar. El Fari con la mandanga. Tío, pues el Fari con la mandanga... Podría haber vendido. Podría haber vendido... Estamos hablando, claro, no estamos hablando de lo mejor. Podemos confundir. Los mejores álbumes no tienen por qué ser. No. Son los más vendidos. La gente compra lo que quiere. Eso está acumulado para eso. Es lo que más ha vendido. Algunos sorprenderán. Y otros lo esperaré. No estará Susa ahí también, ¿no? En el más vendido, ¿no? No prometo nada. No prometo nada. Bueno, ya solo nos queda empezar a despedirnos de nuestros oyentes, de los Cadillers, de los Terrallers, la gente que escucha esta buena onda malagueña, y despidiéndonos de Pedro, que sigue colaborando el programa que viene, que ya digo que lo hemos hecho aquí fijo indefinido. Indefinido. Mientras haya cerveza. Mientras le pagamos con cerveza, ¿eh? Aquí nadie cobra, ¿eh? Que quede claro. Bueno, Pedro, despídete de los oyentes y hasta la semana que viene. No, familia, un abrazo y nos vemos la semana que viene, no me faltéis. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Bueno, lo dicho, ya nos vamos a ir despidiendo. Ya sabéis, hasta la semana que viene, que tenemos un menú que no es un menú de polígono, tenemos un menú de liguerón, Pedro. Menú de categoría la semana que viene. Ya sabéis, os esperamos el miércoles a las 20:30, como siempre, en Onda Terral. Daros las gracias a todos, a los Cadillers, a los Terrallers. Y ya sabéis que siempre me despido con la misma frase. Broken bells and a broken church. La vida es una canción y tienes dos opciones. Bailarla a tu ritmo o sufrirla al ritmo que marcan los demás. Se despide este humilde DJ. Sus quiero, sus como las cara a todos. La sesión de KDJ. Todos los miércoles a partir de las 20:30 horas. En cabina. KDJ.